14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que los jueves a esta hora la participación es de los oyentes, ellos son los que tienen la palabra, planteando, bueno, pues las preguntas, interrogantes o aquellas peticiones que deseen realizar en este espacio, en Cosa de Todos, que vamos a ofrecerle nosotros durante los próximos minutos. Hoy vamos a contar con la participación del Grupo Municipal Socialista, que es a quien corresponde turno, y ya está con nosotros Manuel Ángel Chacón, a quien vamos a saludar. Manuel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no te escuchamos. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Ahora sí. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del ámbito municipal y, en definitiva, pues vamos a hablar además también de la gestión, ¿no?, del ayuntamiento que llega por parte del Grupo Municipal Socialista. Bueno, asunto que querías poner sobre la mesa, algunos de ellos ya los dábamos a conocer la pasada semana, como es el caso de la publicación en el BOJA de el Plan General de Ordenación Urbanística, después de que se llevara a cabo, bueno, pues esa adaptación, ¿no?, a lo que se requería. Efectivamente, Rocío, como cada ocasión, pues le hemos dicho en cada etapa y cada posibilidad que hemos tenido de dar puntual información de la situación del plan general. Esa era la primera intención. Lo que sí quiero, antes que nada, porque así lo dicen las normas de decoro y debe ser así, primero justificar la no asistencia de la alcaldesa, que como sabéis intenta estar en cada programa, pero ahora mismo se está produciendo la inauguración de la sala del salón, ¿no?, de la asociación de Discubric en, sí, Ubrique, a la que estaba invitada, un local municipal que se ha adecuado, que ha costado su trabajo y su tiempo poderlo poner en condiciones, y la verdad que más que contento y satisfecho, ¿no?, del resultado, después de que es verdad que ha sido un proceso lento, como por desgracia casi toda la administración, pero ya hoy se puede decir que se está inaugurando este salón muy cerquita de aquí. Uh-huh. Y bueno, como es normal, pues tenía que atender la inauguración de este nuevo centro, y me decía que si le da tiempo, pues va a intentar también a acercarse por aquí. Que no, pues intentaré yo estar mínimamente a la altura, ¿no? Y por continuar con lo que tú decías, que habíamos estado hablando al principio de cuáles eran los asuntos que íbamos a tratar, y efectivamente el principal asunto que yo creo que cabe destacar en cada una de las ocasiones que tengamos la oportunidad es de ver por dónde va el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, que es un plan que yo creo que es, me van a decir que soy muy insistente con eso, pero es que yo creo que es el documento clave y transversal del municipio de Ubrique, porque con él se vienen a cubrir las necesidades más perentorias que tiene nuestro municipio, y esas pasan por el suelo industrial, pasan por la necesidad de cerrar el anillo de la ciudad como tal y dar crecimiento y la posibilidad de vivienda para las nuevas necesidades de nuestro municipio, que sin duda van a llegar, y porque también el propio plan contiene un montón de aspectos que van a mejorar el día a día de nuestro municipio. La situación del plan, como todos saben, estábamos esperando a la aprobación de la DAE. La DAE, que es la Declaración Ambiental Estratégica, que habíamos estado esperando durante prácticamente dos años de la Junta de Andalucía. Esa DAE, esa Declaración Ambiental Estratégica, nos condicionaba para el desarrollo del documento, y nos ponía que entre algunas situaciones de dominio público hidráulico, de diferentes cosas que había que subsanar, lo más importante es que nos decía que, atendiendo a aquella alegación de Ecologistas en Acción, teníamos que retranquearnos de los espacios afectados por la Red Natura 2000. Uh-huh. Lo que hacemos es utilizar esa DAE como un troquel, le decíamos. Se ha aplicado al documento existente y se aprobó en noviembre del 22, a través en el Pleno, la adecuación de ese documento a la Declaración Ambiental Estratégica de la Junta de Andalucía, con los condicionantes que nos ponía la Junta. Ese documento se aprobó en noviembre, se remitió a los diferentes boletines, Boletín Oficial de la Provincia, donde se publicó, el boletín en un diario de difusión provincial, el diario La Voz, concretamente, y nos quedaba que se publicase en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Era el último boletín oficial donde se debía de publicar. Una vez publicado en todo, como este era el último, a partir de ahí empezamos a contar 45 días hábiles de nuevo de alegaciones. De ahí el que yo vuelva a hablar del plan general. Para cualquier persona que tenga inquietud, interés, quiera ver cómo está la situación, bueno, aprovecho para decir que básicamente está igual que se aprobó hace 2 años y se mandó a la Junta, pero adecuando los límites a la red Natura 2000. En aspectos funcionales de la zona de Ubrique, básicamente ese es el cambio importante. Pero es lo que yo quería insistir. Estamos en periodo de alegaciones y tenemos 45 días hábiles por delante. Bueno, ya queda una semana menos, porque se publicó el 17 y empezó a contar el 18 de enero. Con esto nos vamos hasta el día 22 de marzo. Ese es el día clave, el último, para poder recepcionar alegaciones. Una vez recepcionadas todas, se estudiarán, se revisará, se incluirán o no, si son viables, en el documento que se deberá aprobar de nuevo por el Pleno para remitirlo de nuevo a la Junta de Andalucía para la aprobación definitiva ya por la Junta a través de previo paso, ¿no?, por la CETOTU, la Comisión Territorial de Ordenación Urbanística. Ahora mismo, bueno, pues todo, después de ese 22 de marzo, todo quedará en manos de la Administración Autonómica, de las diferentes delegaciones, que son las que tienen que convocar el CETOTU, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y cuando se dé el visto bueno allí, pues aprobarlo en pleno y ya se cerraría, ¿no?, definitivamente. Ojalá y sea así, podamos llegar lo antes posible, porque todos sabemos de las necesidades de suelo que tenemos en Ubrique. Yo soy muy insistente con esto. Todo el mundo, cuando lo comento, hay quien me dice, bueno, pero el suelo no se va a tener inmediatamente. Bueno, pues sí, se va a mantener inmediatamente porque vamos a tener más edificabilidad en el suelo industrial actual. Por lo tanto, esa es una de las grandes ventajas que tendría aprobar el plan de manera inmediata. Vale. Bueno, pues ese recordatorio, ¿no?, para el Plan General de Ordenación Urbanística y los avances que se están llevando a cabo en este sentido, el momento en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?, con respecto al documento. Más asuntos que querías poner sobre la mesa. Vamos a hablar de turismo inclusivo. Esta fue la propuesta que se llevó desde Ubrique hasta Madrid para participar en Fitur 2023. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, pues la verdad que una experiencia muy satisfactoria, en el sentido de que, bueno, tú notas cuando presentas algo si hay un feedback favorable o no lo hay, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar allí, igual que pude acompañar a la alcaldesa y al concejal de turismo en la presentación en el stand de la provincia. En mi faceta de diputada provincial, pues tuve la oportunidad de acompañar a otros municipios con diferentes iniciativas que se presentaban desde sus municipios, ¿no? Y tú compruebas cómo lo que se presenta tiene un retorno más o menos favorable, pero despierta el interés de las personas que están allí y de los medios que asisten, ¿no? Porque al fin y al cabo aquello no es un escaparate mundial para que, bueno, cada uno pues vende sus virtudes y las destaca en la manera que puede. Y es verdad que como se decía allí mismo, Ubrique, la propuesta de turismo inclusivo, bueno, pues sorprendía. Algo que, bueno, también paradójico, ¿no? Los tiempos que corren, que se haga una apuesta inclusiva, sea sorprendente, bueno, pues como sociedad no habla muy bien, ¿no?, de nosotros, pero también habla bien en el sentido de que se van dando pasos, y así nos lo reconocieron diferentes representantes, tanto de operadores como colectivos que ya se han puesto de acuerdo, en contacto directamente con nosotros desde allí, incluso miembros de entidades como Ciudad Accesible, para conocer el proyecto, para tener en cuenta cómo se ha realizado, de qué manera y demás. Lo que yo quiero destacar, y creo que lo es de justicia también, es que esta apuesta de turismo inclusivo la presenta el Ayuntamiento de Ubrique, pero la hace el municipio de Ubrique, porque son representantes del municipio de Ubrique, tanto el IES Las Cumbres, como el CEPER 7 Villas, como el Centro Guadalinfo, como todas aquellas personas que han estado colaborando en esta apuesta, en este Pensamos por Ti, en el que además de los paneles en braille, las audioguías, los edificios más singulares en 3D, la presentación de la silla accesible, más allá de todo eso, pues son personas que han estado trabajando directamente, preocupadas, colaborando desde diferentes facetas, ya te digo, desde el braille al montaje de la silla, ¿no?, a la elaboración de los edificios, de múltiples facetas. Por lo tanto,

me decía que el paquete de subvención que viene de fondos FEDER está valorado en 7 millones de euros, de los que Ubrique va a percibir en luminaria el montante de 800 y pico mil euros. Digo percibir en luminaria porque es el propio Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Diputación, a través de la Central de Contratación de la Diputación, quien está licitando la actuación. Por lo tanto, no es como la mayoría de obras que vemos por aquí, del Invierte, del Plan Provincial, de las subvenciones nominativas, que hemos trasladado, yo mismo desde el área de Diputación que llevo, intento que sean los ayuntamientos los que gestionen las licitaciones. No porque sea más rápido, que también puede ir más rápido que una mega central de contratación que, como podrá comprender, va a unos niveles mucho más grandes, por lo tanto se enlentece más, sino porque los propios municipios conocen mejor territorio que nadie, y a la hora de licitar, si tú sacas un paquete de esos 7 millones y lo atomizas en cantidades más pequeñas, dan la oportunidad a más empresas, y normalmente empresas del territorio. ¿Qué pasa? Que esto viene de un fondo, paquete único, FEDER, con 7 millones, al pasar por una central de contratación única, todo se enlentece enormemente, máxime cuando me consta que este expediente ha tenido 3 recursos, porque se adjudica, llega a alguna de las empresas que no ha sido beneficiaria, y reclama. Lo reclama. Se vuelve a adjudicar con la... Que y lo reclama. ¿Empezamos a hablar de ello cuándo? Pues hace ya, yo creo recordar, mínimo 4 años. Yo creo que 3-4 años fácil. Pero lo que te digo, ese es el riesgo de sacar unas cantidades tan importantes. Por 7 millones de euros, comprenderá que la gente se vaya a juzgar o para pelear, claro. Que crea que yo tengo razón. La otra vía por la que van los DIPUIMBE, Invierte, no que sea flash haciendo licitaciones, pero es verdad que las cantidades son menores. Y además están más atomizadas, es decir, que las cantidades para las diferentes empresas, bueno, pues cabe la posibilidad de que se puedan presentar diferentes convocatorias. Claro. Por lo tanto, lo último que me decían a mí esta mañana es que se ha tirado ya para adelante, que ya se están instalando en algunos municipios y que me iban a mirar, no sé si me iban a poner un mensajito hoy, no sé si me habrá llegado, yo aprovecho y lo voy mirando, para decir más o menos cuándo calculan que empezarán a montarlas por aquí. Pero que va a ser muy muy inminente, dado que ya han empezado los diferentes lotes en otros municipios. Por lo tanto, es cuestión de que estemos en un lote o en otro. Vale, lo de el caso de la subvención de turismo sostenible de Mancomunidad, esto, como decíamos, se ha solicitado, pero resolución todavía no hay, ¿no? Nos han pedido las ubicaciones y dónde las destinaríamos. Todavía en firme no está. ¿No podemos hablar entonces de dotación económica? No. Vale. Bueno, pues vamos con más cuestiones. Aparte del turismo, vamos a hablar también de otros asuntos de interés. Vamos a hablar de salud. En su día recogimos, ¿no?, distintos planteamientos que llegaban por parte de un grupo de familias que reivindicaban mejoras en la atención pediátrica en nuestra localidad, exigían una atención pediátrica digna, porque, bueno, pues se había visto afectada esa atención después de que se jubilaran los dos médicos que ejercían como pediatras aquí en nuestra localidad, ¿no? Desde entonces, bueno, pues como decíamos, se ha visto resentida en una percepción que tenían las familias ubriqueñas, y es por ello por lo que se agruparon y se movilizaron para solicitar mejoras. Dentro de esa movilización se solicitaba además también un encuentro con la alcaldesa de Ubrique para plantearle, bueno, pues las peticiones que ellas consideraran oportunas, y ese encuentro tuvo lugar en la jornada de ayer. De hecho, hoy creo que está convocada a las 5 en el IMH Francisco Fatou una reunión para todas aquellas personas que estén interesadas y quieran conocer pues cómo marcha, ¿no?, el trabajo que se está haciendo por parte de ese grupo de personas. Y de ello también querías hablar. Sí, bueno, comentar un poco bueno, eso, lo que tú lo acabas de decir. Ayer mantuvimos la reunión con el grupo representante de algunas madres de esta plataforma, las que, como no puede ser de otra manera, ¿no?, compartimos la preocupación, nos pusimos como a su servicio, pues, si se puede decir de alguna forma, porque compartimos la preocupación y la inquietud en este sentido. Porque es verdad que los servicios sanitarios, pues bueno, se han visto últimamente más mermados todavía de lo que pudieran estar, sobre todo a raíz de la pandemia. Hablábamos eso, ¿no?, de que especialidades que ya se habían conseguido históricamente en Ubrique, pues no están. Fue la excusa coartada, depende para qué, la pandemia, pero Esta mañana decían que no iban a quitar ya las mascarillas en los transportes públicos, que era el último reducto prácticamente de la pandemia, y las especialidades que se perdieron de Ubrique no han vuelto. En eso, bueno, la alcaldesa les trasladó que tiene que solicitar reunión a la Delegación Territorial de Salud para trasladarle las diferentes inquietudes respecto a la salud en Ubrique. Estamos a la espera de esa reunión, igual que nos decían las madres, que también están a la espera de que se les devuelva respuesta a la carta que se les trasladó con la petición. Por desgracia, esto es una muestra más, el caso de la pediatría, ¿no? De bueno, como te decía, de las especialidades que han dejado de prestarse en Ubrique, o de lo que vemos todos los días en los informativos y en las diferentes noticias de todos los medios de comunicación. Ayer mismo yo estaba viendo en un diario, el diario de Cádiz concretamente, y iba pasando noticias, y era una detrás de otra noticias de salud. Era la huelga de médicos, que ya hoy dicen que se han desconvocado, pero bueno, ahí hay sindicatos que todavía están un poco en el aire, la desconvocatoria de la huelga o no, ojalá, y se desconvoque la huelga. Pero también hablaba de auxiliares que se iban a encerrar en la Puerta del Mar, hablaban de una noticia en la que un concurso de traslado que se iba a hacer para las diferentes especialidades especialidades y categorías profesionales de todo tipo, que se hablaba de primaria y especializada, de golpe y porrazo había desaparecido la primaria y solamente era para especializada, y los profesionales pues estaban, como te puedes imaginar, yo mismo soy un profesional del sistema sanitario público, y bueno, pues se va viendo que hay clara un retroceso evidente en la prestación de servicios. Ayer hablaba también con un vecino de aquí, hay que ver que hay que hacer una reclamación para que esto te lo arreglen. Llevo esperando 4 meses, hago la reclamación y me dicen que en 15 días, pero me derivan a otro centro. Bueno, a lo mejor esa es la estrategia, no lo sé. Lo que está claro es que el sistema se está viendo perjudicado seriamente en lo público, y la salud es uno de los pilares fundamentales de bienestar que todos estamos viendo cómo se está deteriorando. Yo cada vez que pregunto por esto me dicen, sí, pero es que se está haciendo más inversión que nunca. Pero es que no, ahí está el truco. ¿Inversión en qué? Porque si derivamos inversión para que vaya el consejero de turno a abrir una cinta de Quirón, pues estamos haciendo, es verdad que se está poniendo dinero, pero no precisamente en el Virgen de Rocío, por poner un ejemplo, o en el Centro de Salud Ubrique. Estamos hablando de que se esté apostando por sanidad en número, pero ¿qué tipo de sanidad? Porque si al final la estrategia es derivar vía reclamación para que te atiendan en un centro concertado o privado, el papel aguanta todo y aguanta todas las cifras que se le quiera poner, pero el sistema público está claramente deteriorado. Bueno, pues por otro lado, que también quería valorar, ¿no?, ese encuentro que se mantenía. Y dentro del ámbito, ¿no?, de educación, pues hay otro tema que también quería destacar y que hace referencia a la orden que se ha dictado por parte de la Consejería de Educación para que no se puedan llevar a cabo o para que la intervención, ¿no?, en los centros educativos por dentro de cualquier ámbito llegue regulada, llegue la visita a esos espacios regulada por parte de la propia consejería, ¿no? Sí, a mí a cualquiera que está en la gestión pública le sorprende que pase esto. Este otro, si ya antes te decía que la salud era uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, la educación es otro. Y bueno, cuando tú te enteras, porque ha sido a nivel autonómico, vía las delegaciones territoriales, de que hay instrucciones a los centros para que estén reguladas y avisadas con una antelación mínima de 7 días las visitas institucionales a los centros docentes públicos por entidades y personas públicas o privadas, que no, a través de una noticia que yo había visto, creo que en Jerez, que se habían hecho eco de esa noticia, pudiera parecer que es que los concejales no puedan ir al colegio sin previo aviso, ¿no? Pero aquí dice claramente entidades y personalidades públicas o privadas, ajenos a la Consejería de Desarrollo Educativo, Formación Profesional. Todas esas personas deberían de hacer si van a acudir a alguno de los centros, aparte de la asistencia con medios de comunicación, etcétera, para entrar en el centro, y que avisa con 7 días de antelación. Bueno, te pones a pensar y dices, bueno, no creo que esta sea la mejor manera de compaginar la lealtad institucional. Máxime, porque yo no sé cómo se hará en Sevilla o en Málaga, pero la mayoría de los pueblos que yo conozco, la mayoría de los problemas que hay cuando se rompe una cisterna, cuando se rompen bombillas, cuando hay un fallo de iluminación en el centro, cuando hay que arreglar un baño, al final va el técnico acompañado del concejal de turno, porque al final tiene que ver cuánto sale el arreglo, cómo se va a hacer y a quién tiene que llamar. Entonces, si la bombilla, los baños y las cisternas nos van a avisar con 7 días de antelación de que se van a romper, pues todavía pudiera uno entender estas cosas. Pero a mí me parece un sistema de parapetarse para evitar, no sé, ante una posible campaña electoral, no sé, yo no sé qué quiero pensar. Pero sí me parece sorprendente, ¿no?, de que en un centro público, que es del municipio, en este caso de Ubrique, que se mantienen los cuidados y el mantenimiento con el dinero público de los ubriqueños y de las ubriqueñas, prohíban el acceso, salvo aviso previo de 7 días, y que te autoricen, es raro, es raro. Claro, hasta el momento los propios centros educativos eran los que gestionaban las visitas institucionales, ¿no?, ya fuesen de entidades públicas o privadas. Ahora, con las nuevas instrucciones, con el escrito que enviaban las delegaciones, será la propia delegación de educación quien controla y organiza dichas visitas institucionales, ¿no?, tengo entendido. En el escrito que han derivado a los diferentes centros de toda Andalucía, se incorpora una dirección de correo electrónico, que además se llama Visitas. Es muy curioso, uh-huh. Así que para ir a un centro educativo tienes que escribir a visitas.tal@juntaandalucía.es. Y desde quien gestione esa cuenta, pues se le dará autorización o no a los diferentes centros para que puedan hacer o no lo que... Pero a mí, yo que soy muy de la literalidad de las cosas, es lo que te decía, te lo leí antes, visitas institucionales a los centros docentes públicos por entidades y personas y personalidades públicas o privadas, ajenos a la consejería. Se está regulando el acceso de toda persona, pública o privada, que no forme parte de la comunidad, que no forme parte de la consejería directamente. Raro, ¿no? O sea, no quería. O cuanto menos novedoso. Por lo tanto, para mí, otro elemento de desgaste del pilar de los pilares fundamentales de bienestar que hasta ahora nos han estado igualando a todos. Uh-huh. Bueno, pues es otra de las cuestiones que querías comentar. Se nos están acumulando un poco las preguntas. No sé si podemos también enseguida, ¿no?, dar paso a ellas para ir dándole salida. Pero antes quería dar un repaso, ¿no?, a la situación de las diferentes subvenciones que se están invirtiendo en nuestra localidad y que pasa por hablar, pues, de las distintas intervenciones y actuaciones que se han llevado a cabo a través de programas como, por ejemplo, el Invierte 2021, pero también a través del Invierte 2022, que se va a ejecutar próximamente. Recordemos, estamos en el 2003, pero el Invierte 2022 se va a ejecutar en este 2023. Realmente venimos diciéndolo desde hace ya meses, cuando hablamos incluso de presupuestos, ¿no? Te cuento, porque como da casualidad que el Invierte, sí me toca a mí firmarlo en la Diputación, y los planes provinciales, las fechas, casi que me la sé de memoria, porque el día 31 de diciembre estaba la directora de área llamándome, ella trabajando en la Diputación sola, poniéndome documentos a la firma para que no se perdiese una subvención de ningún municipio de la provincia, porque, como tú bien decías, era Invierte 22, vienen de los remanentes, hay que hacer la formalización de la subvención, tiene que ser antes de 31 de diciembre. Y bueno, si bien es verdad que los municipios tenían hasta finales de octubre para presentar documentación, pues somos, digamos, muy condescendientes en el área de desarrollo local, en el sentido de que, en vez de decir hasta aquí llegó el documento que venga mal, pues se perdió la subvención, pues bueno, hay un equipo humano detrás muy importante, y yo aprovecho cada ocasión para agradecerlo, porque no quieren que se pierda ninguna subvención a ningún municipio. Y yo te digo, aguantaron hasta literalmente el 31 de diciembre, subsanando documentación, diciéndole ayuntamiento tal, cámbiame esto, ayuntamiento cual, arréglame este anexo que no está bien, este proyecto que no está bien para que no tenga que reintegrar. En definitiva, se han apurado tanto los márgenes que llegaron hasta el último día del año. ¿Y qué pasa? Pues que esto es a nivel provincial. Si pone un ejemplo y no tiene nada que ver, pero si el ayuntamiento, no sé, de Trebujena, por decir algo, tiene que presentar un documento, el paquete de intervención tiene que ir toda la provincia, los 55 uh-huh. municipios y entidades locales autónomas. Por tanto, esto va generando un decalaje y un retraso en todo el procedimiento. Ya el Invierte 22 se puede decir que es definitivo, Igualmente los planes provinciales de 2022 que vienen en una modificación que se hizo global que incluye la anualidad de cuatro años, con la ventaja de que le quita a los municipios la obligación, ¿no?, de tener que poner también una parte de recursos municipales en eso, en esta subvención. Hasta ahora los planes provinciales, en el caso de Ubrique, Diputación ponía 100.000 euros y el ayuntamiento estaba obligado a poner 40.000. Con la nueva modificación ya le quita la obligación al ayuntamiento de poner presupuesto propio y va íntegramente a cargo de la Diputación Provincial. Con respecto a esos planes provinciales, lo que está ya licitado incluso y adjudicado, que es la novedad que tenemos, es la protección de desprendimiento de varias zonas de Ubrique, la adaptación parcial de la primera planta del mercado de abasto, justo encima de los puestos actuales, la pavimentación de un número de calles, bueno, te puedo decirte algunas, que creo que hasta ahora no he comentado ninguna, en la calle Doroteo Rivero, José Roldán, Marroquinero, García Lorca, Manuel Coronil, Álvarez Quintero, Ramón y Cajal, una parte de Azorín, Ángeles Borque, en un tramo concreto. Se ha intentado optimizar para que las partes que estén bien no haya que tocarlas, pero las partes que estén mal, pues como no puede ser de otra manera, hacerlas. Calle Sor Pilar Linares, en el primer tramo, calle El Cano, la zona del mercado, la plaza de los ejércitos, Doctor Marañón, Isabel Domínguez León, Avenida de Andalucía en un tramo. Todo eso va con plan provincial. Estamos hablando que el plan provincial asciende a 400.000 euros, ¿vale? De ellos, 110.000 para la protección antidesprendimiento, 195.184 para la adecuación de la planta del mercado y 94.815 para este primer paquete de mejora de pavimentación de calle. Nos vamos al DIPU Inver 2022. Pues estamos en mejora de abastecimiento y saneamiento en varias calles de Ubrique, entre ellas Miguel Reguera, Murillo, la calle Magdalena, diferentes calles, y continuar con la mejora de pavimentación en otras zonas de Ubrique. Estaría una zona de la ladera que estaba pendiente, calle San Miguel, Santa Rosalía, Pablo VI, Corrales Jordán, Zurbarán, calle Velázquez, calle Tenería, calle Prado del Rey, y zonas aledañas también a la Plaza de Toros. También está incluido aquí la adecuación del local del antiguo London, ya también está en firme y adjudicada. La construcción, y ya eso habrán visto los vecinos que ya se han hecho, de nicho en el cementerio municipal de Ubrique. La sustitución de la carpa que es del colegio Fernando Gavilán. Adquisición de equipamiento de viario público, papelera, unos módulos expositivos en el exterior. Esto es algo también un tanto novedoso porque no sé si recordarás la exposición Cádiz quiere verte que se hizo por la Diputación Provincial. Pues la idea es algo similar, aprovechando que en Ubrique hay una demanda expositiva tan grande, ¿no?, que las salas expositivas pues están cogidas durante todo el año, tanto el mercado como San Juan, pues nos hemos inventado de alguna manera, ¿no?, que la cultura, las exposiciones, también estén en la calle, y que se hagan módulos expositores que se puedan colocar en diferentes calles para que, digamos, las salas expositivas, los museos, no solamente estén en interior, sino también en exterior. Vale. La silla funcional para la oficina de turismo, esta que se presentó también en Fitur, está aquí. Se adquirió una máquina de pintura de señales de tráfico y un vehículo de obra. Estamos hablando de 650.000 euros en total. Más allá de esto, también la Diputación nos ha, creo que lo comenté la última vez que estuve por aquí, un plan de asfaltado también, quiero recordar, por el importe de 49.000 euros, en los que se incluyen zonas que teníamos pendientes, creo que lo comenté en la última intervención, la barriada El Sol, que hasta ahora no se había podido hacer mejoras de pavimentación, esperando los arreglos del saneamiento por parte de ABRA, la Agencia de Vivienda Pública de Andalucía. Ya se le trasladó a la actual delegada el problema que hay allí de saneamiento, que hay un problema de contrapendiente. Es histórico también que se nos viene prometiendo que se va a mejorar el saneamiento en la zona de la barriada del Sol, pero Hasta ahora hemos estado aguantando sin mejorar el pavimento porque se iba a rajar la calle para mejorar el saneamiento. Pero visto que esto sigue así, bueno, pues se ha metido la barrera de Sol en el pavimento y estamos hablando de la calle Sol, Reinita, Orteguita y también una parte en Carlos Cano. De otra subvención aparte de la Diputación Provincial para mejoras de asfaltado. Como te digo, hasta el 31 de diciembre estuvieron firmando documentación, ya está licitado y adjudicado incluso. Así que ya estamos en la última fase, por fin. Igual que estamos en la última fase de la que yo considero, bueno, por la importancia pública que pueda tener la oficina del DNI, donde estará la Policía Nacional, digo, para mí, de más importancia o trascendencia pública porque, bueno, es un interés y un beneficio público no solamente para Ubrique, sino para toda la comarca. Ya está también el mobiliario y si no se adjudicó ayer, se adjudicará hoy la compra del mobiliario, que también lo tenía que hacer el Ayuntamiento de Ubrique en ese compromiso, ¿no?, con el Ministerio. Una vez que el Ministerio ya sacó esa circular en la que aceptaba la cesión del inmueble, pues se está haciendo la adquisición del mobiliario, que es la última parte, después de haber acabado con la obra. Un mobiliario nada económico, ¿eh? Estamos hablando que, por dar una referencia, tiene que tener una caja fuerte por el tema de custodia, documentos y demás, además de alarmas, de cámaras de vigilancia, además de... Sí, no estamos hablando de sillas y mesas. No, no. Además de las sillas y las mesas, estamos hablando de cámaras, sistemas volumétricos de seguridad, conectados con la policía... Y una caja fuerte que vale nada más que 4.000 euros. Imagínate la entidad y la importancia que tiene esa obra, ¿vale? Vale. Así que, bueno, lento, muy lento, pero satisfecho de que va poco a poco. ¿Con qué fondos se iban a adquirir el mobiliario? ¿Con qué fondos eran de qué...? La obra se ha hecho con el Invierte 21 y el mobiliario con el remanente de superávit del Ayuntamiento de Ubrique. Eso, supera de Ayuntamiento de Ubrique. Vale, pues todo esto, ¿no?, en cuanto a ese repaso de... No son obras, son repasos de intervenciones pendientes de desarrollar. De lo que ya estaba pedido, de lo que se tenía que licitar, se tenía que autorizar, conceder por la Diputación de manera definitiva, licitar y adjudicar. Lo único de lo que yo te he dicho que no está adjudicado, solamente está en fase de confirmación, es la última parte de asfaltado que te he dicho de la barrera Arzó, porque es la que hemos dejado para última hora esperando que abra, arregle el problema de saneamiento, pero no podemos estar esperando eternamente. Entonces está ya todo adjudicado y en breve, el plazo no me vas a dar, pero en breve... No, tú sabes que yo no doy ya fecha, ya me... Comenzaría pero, la obra, ¿no? Comenzarían las actuaciones. Pero ya es cuestión de ponerse de acuerdo con la empresa, igual que la subvención del arreglo de la plaza del Ayuntamiento, que yo creo que es la obra que más me pregunta todo el mundo, que es una obra, verás tú, que es importante porque es la plaza del Ayuntamiento, el núcleo del centro de Ubrique, pero es una obra en la que se persigue fundamentalmente evitar el peligro que tiene. Es decir, no vamos a hacer una transformación, no se ocurriría hacer una transformación abismal de lo que es la plaza, ¿no?, y con todo lo que simboliza. La idea es sustituir el pavimento, nivelar, enrasar y poner un pavimento que no resbale y que provoque que se pueda transitar allí cuando llueve sin riesgo de caída. Bueno, pues ese es el repaso también a las actuaciones pendientes. Vamos a quedarnos ya, si te parece, con las preguntas que van llegando por parte de nuestros oyentes. Vamos a ir dándoles la salida. 12:52 minutos. Dedicamos este tiempo hasta la 1:20, pues precisamente a responder, ¿no?, a todas esas peticiones que llegan. Comenzamos. Dice, hola, me llamo Luis. Me gustaría saber por qué no se aprovecha en la venta Martín los terrenos industriales, ya que están abandonados. Dice, son terrenos de Menocas, pero podrían ser compartidos. Y sobre, dice, el turismo primero. Habría que hacer un paseillo de Ubrique a Villamartín o de Ronda a Ubrique y ver la, dice, porqueriza de carretera que tenemos, que es tercer mundista. Bueno, pues te cuento, la venta Martín, como es lógico, no es una cuestión. Nosotros somos muy, o yo particularmente, muy enemigo de los límites geográficos y de las banderas. Yo entiendo que somos pueblos vecinos y que los recursos hay que compartirlos y ojalá fuese cuestión de voluntad, porque se ha intentado. El problema que tiene la venta Martín es que hay un problema histórico ahí, en los que creo que hubo una denuncia en su día, porque hay zonas de parque afectadas en las que se hizo una innovación urbanística que no sé cómo catalogar de legal, hasta ahí sé, porque tampoco puedo ni me van a dar más información al respecto, porque ya te digo, yo sé que aquel desarrollo parado está con denuncias de por medio. Y eso, como comprenderás, no es nada fácil. Más cuestiones. Dice, mi pregunta es si el ayuntamiento no va a mover ficha con quien corresponda, dice, para darle una solución, y aquí ya habla de una empresa del sector de la piel. Dice, creo que es un problema para todo el pueblo. Podemos dejar que nuestra industria salga de nuestro pueblo. Acabarán, como hace años, trabajando más los pueblos de alrededor que los propios ubriqueños. Por favor, estudien posibles soluciones. Y hace referencia, bueno, pues a el hecho de que empresas del sector de la piel pues coloquen centros de trabajo en otras localidades. Lo entiendo. Bueno, el mover ficha, la empresa, pero el mover ficha es lo que yo te he comentado al principio. Llegamos al ayuntamiento mayo de 2015 y en diciembre ya estaba aprobado el impulso al plan de ordenación urbanística. A raíz de eso se fue haciendo todos los trámites. Hemos ido contrarreloj. Incluso, ya te digo, fue algo que nos decía incluso el redactor, que era una innovación por parte nuestra, porque a cualquiera que le hablen de industria no le entraba en la cabeza que tuviésemos más de una planta. Y le decíamos, mira que en Ubrique, para nuestra industria, se puede hacer en otras plantas. Esto no es Navantia, aquí no hay que meter un aerogenerador, que se puede trabajar en diferentes plantas. Lo vio y conseguimos algo que es raro, ¿no? Que haya naves con más edificabilidad de la que tiene. Y va dentro del plan general así. Nos lo pararon cuando el tema de la variante, porque la variante tiene que ir en el plan general. Se solventó aquello. Se siguió trabajando. Volvimos a presentarlo. Según el director general, con sobresaliente, porque cumplíamos con todo el paradigma de los planes, porque no queríamos arriesgar. Sin embargo, a raíz de la denuncia de Ecologistas en Acción, porque hay afección en la zona de Olivares por la Red Natura 2000, pues se ha estado la Junta preparando un informe 2 años a nivel de la abogacía de presidencia, que no estamos hablando de que, ¿por qué? Porque lo que hicieron aquí nos decían que iba a tener trascendencia autonómica, dado que esto venía de una denuncia a través del Supremo, que ponían como jurisprudencia Ecologistas en Acción. Lo que hemos hecho es, igual, volvemos a, no queremos ralentizarlo, quítese lo que sea sospechoso de que pueda ser denunciable. Lo hemos vuelto a presentar y lo que he dicho antes, la DAE, 45 días, que nos dice la ley, y mientras estamos preparando también informes en paralelo para que nada más que termine el día 22, todo lo que llegue lo vaya viendo el equipo redactor y que no perdamos ni un día en convocar pleno para aprobarlo definitivamente y que nos lo autoricen cuanto antes. Pero como puedes ver, la pelota en nuestro tejado dura muy poquito tiempo. Intentamos siempre ser previsores y tenerlo hasta, ya te digo, hasta lo raro eso de que las naves tuviesen más de una planta. Pero nos lo paran hasta donde llegamos. Más asuntos. Varios oyentes preguntan por el corte de luz que se produjo en el día de ayer en la barriada Andalucía y que hasta las 11 de hoy aún no se había restablecido. Llevaban sin luz toda la noche. Pues lo conozco porque yo vivo cerca y yo mismo puse una incidencia en la aplicación Mejora Ubrique porque me llamó la atención que en la avenida Andalucía, en el lateral derecho, las farolas, las luminarias públicas estaban apagadas y en el lateral izquierdo, si miraba hacia arriba, estaban encendidas. Por lo tanto, era claro que es una avería. Puse la incidencia pensando yo que podía ser una avería municipal. Sí. Y esta mañana a primera hora me decían desde el ayuntamiento que habían contactado con la subcontrata que tiene Endesa, Ametel, porque había un problema de Endesa en el centro de transformación de la barriada de Andalucía, que estaba afectando tanto a los domicilios como al viario público. Le dije que dentro de las posibilidades que nos estuviesen informados, ya a sabiendas de que no es una avería municipal, pues poco más podemos hacer que ofrecer nuestros servicios para colaborar en lo que haga falta, con la grúa, con el personal, con lo que haga falta. Y me ponían que hace una hora más o menos se había resuelto ya, se había restituido el servicio. Me la han puesto en un mensaje, espero que sea verdad, y si hay algún oyente que no lo puede corroborar, pues lo agradecería también. Pues que nos den retorno también, ¿no? Ya que ha salido aquí en el Cosa de Todos. Más asunto, dice un oyente, comenta que en varios puntos de la localidad en donde se han eliminado contenedores han dejado los hierros que los sujetaban en las calles con pendiente. Pide que se eliminen, ya que en algunos casos se sigue depositando basura, por ejemplo, en otra zona, bueno, pues quita aparcamiento y estorban al pasar. Esta mañana lo he estado hablando también con la compañera que lleva el sistema de la recogida de basura, preguntándole si la propia empresa los puede retirar y si no, pues que lo trasladen al ayuntamiento, por eso, porque ya lo habíamos detectado de que habían dejado los hierros puestos y, bueno, quien sea, la empresa o el ayuntamiento, pero que se quiten. Vale, ¿para cuándo un techado o algo para refugiarse las personas en la entrada del cementerio? Dice, tanto en verano como con el sol, como en invierno con la lluvia. Creo que dice, lleva siendo hora, el otro día con la cantidad de gente que había estaba lloviendo y no había dónde meterse tantas personas con las dos salas ocupadas. Pues volvemos otra vez al plan general. Hemos tenido incluso un proyecto, hemos tenido la financiación, creo, te hablo porque eso hace ya 3 años, 400.000 euros, la ampliación con 2 tanatosalas y con unas zonas con vestíbulos comunes precisamente para esto. Cuando vamos a pedir las certificaciones que hacen falta para solicitar la subvención, nos enteramos que no se puede hacer porque la zona que está colindante y todo lo que no está construido actualmente es zona verde. Por lo tanto, hasta que el plan no lo autoricen, no podemos hacerlo porque incurriríamos en una incompatibilidad urbanística, y si los haces a sabiendas de que ya te la han puesto en un papel, pues un delito. Vale, eso por otro lado. Luego, por cierto, nos avisaba un oyente que sí, que ya se ha restablecido el suministro eléctrico en la zona afectada. Muchísimas gracias por el feedback. Dice que le parece que empresas, mejor dicho, una de las más grandes y mejores empresas marroquineras, se tengan que marchar del pueblo. Esto es lo mismo que antes, por no encontrar sitio físico para seguir agrandando su negocio. Es la misma pregunta que nos hacían antes. Es la misma de antes. La opinión que me parece fatal. Que se vaya, yo creo que no se va. Creo que traslada una sede para tener, en todo caso, para seguir creciendo. Pero me parece fatal, y lo que me parece más fatal es que podíamos tener plan general en 2018. Otros asuntos, vamos a hablar de excrementos caninos. Dice, son un problema ya que sus dueños no son cívicos, por ello en el margen derecho de la avenida Fuente San Francisco hemos solicitado que pongan algún tipo de valla en los jardines, ya que los perros y gatos hacen allí sus necesidades y no se recoge. Nos dicen los trabajadores de los jardines que lo han transmitido al ayuntamiento y que no le hacen caso. Rogamos que se atienda esa petición. Pues me lo apunto y se lo digo a la compañera que lleva parque y jardines y que... me extraña a mí que no se haga caso cuando se han puesto en otro sitio, pero se lo traslado a ella para que lo vea. A mí es que el tema de los excrementos, yo es que soy un firme defensor, y ya la alcaldesa incluso lo estuvo hablando con la Diputación Provincial, que estaba dispuesta a colaborar con los municipios para el tema del ADN. Es la única manera, estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que ahí había una interpretación del Colegio de Veterinarios que entiende que no, cuando otros colegios como en Málaga sí lo ven, o en Madrid, y yo creo que es la única manera que vamos a poder acabar con esto. Yo tengo perro y voy con mi bolsita, mi botellita, y entiendo que no pesa tanto, no es tan difícil. Yo no sé si es una impresión mía, pero es verdad que cada vez más. Yo a la hora de ver a las personas, no tengo esa sensación, ¿no? Creo que casi, es que vienen a hacer los mismos, así que... Esto es como todo, es como el que tira las colillas al suelo. Es que lo hablaba con mi mujer el otro día, que hay que ver que estamos siempre pensando en las cacas de los perros porque se nos pega el zapato, pero cuánto fumador incívico hay tirando colillas, igual, que es otra contaminación igual o peor. Pero que es una cuestión de educación, y ante esa cuestión de educación lo único que cabe ya es la sanción, que es tremendamente difícil, cogerlo in situ. Y como la única manera de sancionar, si no es in situ, es con una evidencia, tiene que ser vía ADN. A ver si ya se puede salvar esas diferencias que hay con quien no lo permite, pero entiendo que es la única manera. No solamente por eso, por otros muchos factores como prevención, no, ante un accidente, por ejemplo, identificar de manera inequívoca el animal que lo pudiera provocar, mil factores. Vale, propuesta de aparcamientos en la Viña del Perro. De Gruyente dice, la zona del Lianchampo, en general, como todo en pueblo, tenemos muchos problemas de aparcamientos, por ello creo que podría sacarle plazas de aparcamiento al mirador de la Viña del Perro. Entiendo que se puede dejar una pequeña zona de mirador y el resto dedicarlo a plazas de aparcamiento. A mi parecer, dice, al de la mayoría de personas no se le está dando un buen uso a dicho mirador y se le podría dar ese. Bueno, así a priori lo veo difícil. Tú sabes que donde hay una opción de meter coche, los metemos. Me estoy acordando ahora de Jesús, de los aparcamientos que se hicieron en el Jesús, que tampoco los veía, estábamos locos los que decíamos que ahí cabían coches. Pues mira, yo no digo que no, de partida. Me parece que es difícil, pero yo lo traslado y que el técnico que tiene que verlo que diga si es viable o no es viable. Y referente. Y gracias a por la propuesta, que eso es lo que se echa de menos muchas veces, propuesta. Bueno, y además de la propuesta, esta persona quiere opinar con respecto al cambio de fecha del Día del Petaquero. Dice que le entiende que el Día del Petaquero, como el Día de la Patrona, deberían de ser inamovibles y no deberían de cambiarse. Bueno, eso tiene tantas interpretaciones. Son opiniones, ¿no? De tanta gente, de otra mucha gente que pudiese tocarle una mesa electoral y siendo el Día del Petaquero, imagínate. Hay que ver todas las posiciones, todos los puntos de vista y todos los días del petaquero o todos los días de la Virgen en los que la gente está trabajando, siendo fiesta sagrada. Pero bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no? Más asunto, dice, ¿cuándo van a arreglar las duchas del pabellón? Que dice que hace mucho frío para ducharse con agua fría, sobre todo ahora en esta época del año, ¿no? Del pabellón de... No me especifica dónde, dice del porque pabellón. El de los remedios, sé que están en ello. Pues me imagino que se refiere a lo mejor a ese. Sí, porque estuve el otro día escuchando al compañero, yo eso no lo llevo, pero estuve hablando con el compañero a raíz del problema que hubo allí, del incendio y todo aquello. Ya la habían arreglado con la compañía aseguradora, habían venido materiales y estaban colaborando con alguien del Ayuntamiento y el Patronato para culminar la instalación. Vale. Pide mejoras para la calle Consuelo Vega. Me suena a mí que está en la lista de calles que te he dicho. No sé, tendría yo que mirarlo. Yo no he podido tomar nota de todo ese listado. Me suena que sí está. Tres planes concretos con asfaltado. Por un lado, los planes provinciales de 2022, el Dipo Inver 2022 y luego el plan asfaltado de la Diputación Especial. Hay tres planes. Calle Consuelo Vega, primer tramo. ¿Dónde está ese? Este está dentro del plan provincial, del paquete de 94.815,44 del plan provincial. O sea que estaría pendiente de ejecución. Me pone aquí en el primer tramo, es decir, la parte que han visto que es, si hay media calle en un sitio que no haga falta asfaltarla, se hace otra media en otro que sí haga falta. Es decir, vale. Optimizando cada céntimo. Venga, pues ahí queda. Luego, las obras en la ermita de San Juan, ¿cómo van? Y en el puente del Realejo. Puente del Realejo te puedo decir poco porque lo está haciendo la Junta. Poco que la están haciendo. El de San Juan creo que si no está culminada está pensa de la último brochazo. El San Juan era la grieta que había aparecido en la cubierta, ¿no? Efectivamente. En la parte, no en la cubierta. Cubierta que algún fallo en el diseño estructural hubo y han tenido que apuntalarlo y lo estaban terminando estaban pintores el otro día. Claro, de hecho ese espacio mismo no se está usando, no. Que es un espacio positivo, ¿no? De exposiciones y no se está usando, ¿no? Como tal. Vale, otro oyente comenta que una familia está esperando una cita desde hace tiempo para trasladar al gobierno local un problema de derrumbe de piedra en la zona de Cornicabra. Esta vecina dice que pidió la cita para exponer un problema de esa zona y que no le dan solución. Pues lo miraré, pero yo en Cornicabra ha estado el compañero que lleva obra, ha estado la empresa Paramasi, ha estado el arquitecto municipal y ha estado la perito municipal. ¿Ahí se incluye la actuación de desprendimientos de los provinciales? Tengo que mirar. Porque con calle Cornicabra 9. Se incluye dentro posiblemente de esa... han ido y de hecho está aquí. A ver, explícamelo. Es decir, que cuando está aquí la calle es porque la empresa que ha valorado el riesgo ha decidido que allí hay que hacer una actuación. Por lo tanto, se ha visitado. No obstante, yo voy a mirar lo de la cita, a ver si es otra familia o qué es lo que. Pero está recogido entonces como intervención dentro de... En la zona de calle Cornicabra hay una intervención de prevención de riesgo. Eso, pues ahí queda esa cuestión. propuestas. El local del Londo podría habilitarse los fines de semana para menores tipo discolai, que teníamos en Ubrique hace años, porque los menores no tienen a dónde ir. Uf, no sé yo si los vecinos después de... Eso te iba a decir, pero bueno, aparte, ahora mismo el local del London está dentro de la subvención que te he dicho antes, que además está valorada en 236.289,60 para adecuación de sala de ensayo y de grabación. Era el proyecto que se había determinado, ¿no?, para el London. Otra pregunta dice, ¿para cuándo la rehabilitación del Cine Capitol? Y estamos en London, ahora en el Capitol. El Cine Capitol está, creo que lo comenté, que la última vez que yo estuve aquí, hay dos líneas de subvención vía fondos Next Generation. Nosotros acudimos a una consultora porque teníamos ya elaborado un concurso de ideas para que cualquier arquitecto de cualquier parte de España pudiese presentarse para que tuviésemos la mejor idea, y la condición sine qua non era que el Cine Capitol mantuviese la esencia como que todos tenemos y recordamos del Cine Capitol, pero que se hiciera lo más versátil posible, que fuese cine, teatro y además permitiese sala de conferencia, claro, etcétera, porque es algo que se echa muchas veces en falta aquí. Cuando ya teníamos redactado el concurso de ideas, lo estuvimos viendo incluso, ya terminado, hasta con los nombres del jurado, que había personas de la Junta, personas de Diputación, gente y expertos del ámbito cultural, sale una orden para arreglar edificios públicos. A esa orden, como no, si te dan la opción de tener que pedir un préstamo que vamos a tener que pagar a todos los ubriqueños de 2 millones de euros, si tienes la opción de una convocatoria pública en la que puedas tener esa subvención, pues como es lógico, hay que intentarlo, ¿no? Pues lo intentamos. Esta consultora hizo un borrador o un proyecto muy innovador con el tema de eficiencia energética, que era una biocaldera de no sé qué, era un sistema de generación de corrientes de aire, de manera que era muy, muy, muy eficiente, y que con eso decía que pudiese cumplir estas necesidades de la orden. La orden era no para adecuar cualquier edificio, sino que tenía que ser una adecuación de edificios públicos, pero con mejoras energéticas incluidas. Ellos hicieron, además yo estoy deseando que ojalá nos la den para poder sacar a la luz ese borrador, esa idea de proyecto que ellos presentaron, porque era un estudio de ingeniería, porque me pareció a mí, que yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, me gustó mucho y me sorprendió, y me gustaría que lo conociera todo el mundo. Pero estamos a la espera de que se resuelva. La línea 1 se resolvió hace mes y medio, para la línea 2 está a punto de salir, y nos pidieron hace 2 semanas subsanar 3 anexos, tres documentos. Yo cada vez que hay una subvención, esto es como lo de los planes provinciales que te decía antes, que están al día 31 llamando, mira, preséntame esto para no perder la subvención. Yo me creo que todo el mundo hace lo mismo, que cuando nos dicen, mira, tenéis que subsanar esto, es porque tenemos expectativas de que sea. Posibilidades, ¿no? Pero tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, porque tantas veces nos hemos chocado ya con el Museo de la Piel, con tantas ideas que se han planteado, que nos decían, sí, plaza del ayuntamiento también, ¿no? Efectivamente, aquello que era Ciudad Amable, ¿te acuerdas? Que eran las mejoras de calle Torre, la plaza, todo el entorno. 1 millón de euros, una cosa así, ¿no? Y nos quedamos los segundos suplentes. Por lo tanto, esperanzas todas. Se ha hecho todo lo que cabía, en menos tiempo imposible, porque además ya está pagado. Ya el capítulo está pagado. Pero tienen que darnos la subvención y ya cruzadeo. Vale, Polletón, nos vamos hasta allí. Que se mejore el asfaltado, que hay baches, muchos parches, si hay posibilidad de asfaltar la zona y delimitar las plazas de aparcamiento también. Y luego otra pregunta, otro oyente pide que se arregle la plazoleta del Polletón, que dice que las lozas están todas rotas y levantadas. Vale, me la apunto. Y lo traslado a los compañeros. Seguimos entonces, ¿no? Uh-huh. Arreglo en la barriada 18 de julio. Comenta una vecina que la zona de los escalones están partidos y que hay grieta y también hay mucho verdín. La mayoría de los habitantes de la zona dicen que son mayores y que corren el riesgo, ¿no?, de salir a la calle porque puedan tener un deslizamiento con el verdín. Es verdad que la zona 18 de julio, la zona de la barriada del jardín, por las características, ¿no?, del piso y demás. Sí, porque además yo recuerdo cuando se hizo allí la mejora por la zona de Pinito, cuando se hizo la mejora de la plaza, la adecuación de las viviendas de allí, se adecuaron algunos escalones, se mejoraron, pero es verdad que necesita mantenimiento continuo, ¿no? Y aparte, por esta fecha, siempre básica, yo recuerdo que ha estado por allí dándole un, quitando el verdín, digamos, dando un tratamiento para quitar el verdín, o con agua caliente, no me acuerdo, pero uh-huh. yo he visto imágenes quitando verdín con las máquinas, con los aspersores estos fuertes que tiene. Uh-huh. Se lo voy a trasladar también. Vale, dice, he oído por lo que ha dicho que van a arreglar muchas calles de Ubrique, pero dice este oyente, no he oído que se vaya a invertir en la torre y el casco antiguo, y es lo que reclama, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que cambien el pavimento de la torre hasta la Trinidad? Dice que sabe que es una obra muy grande, pero si no se ejecuta esa obra actualmente, se podría buscar una solución mientras se hace esa modificación del pavimento. Dice que propone, ¿no? Esto ya salió en otras ocasiones, una acera parecida a la que hay desde el San Juan al San Antonio, pero que llegue desde el San Antonio hasta la Trinidad, es lo que plantea. La zona, bueno, la acabamos de comentar, ¿no? Se metió dentro de la subvención de Ciudad Amable, en aquella que nos quedamos segundo, por eso, por lo que dice el oyente o la oyente, que es una obra importante. Cuando digo importante, no es porque sea muy grande el terreno, es porque, bueno, es zona de casco antiguo, hay que mantener la tipología de pavimento y demás, tiene que ser de clásica, ¿no? Digamos, no tiene por qué ser la tortura de ahora, tiene que ser algo clásico. Siempre hemos apostado y siempre lo hemos dicho, y así va a ser la plaza del Ayuntamiento, porque por el granito. Yo creo que el granito es el mejor material que se puede poner en cualquier zona histórica, y tiene la propiedad de que no es resbaladizo si no está pulido, y que además es fácilmente transitable por los vehículos y por las personas. ¿Qué pasa? Que no te permiten el hecho de que tú metas una subvención en dos sitios, perdón, una obra en dos subvenciones distintas, normalmente lo que provoca es que la pierdan en los dos sitios, porque se anulen entre las dos. Por lo tanto, es verdad que allí se intentó con una subvención importante, que hemos estado valorando meterla en alguna de las órdenes más recientes, pero tiene un problema. Tanto en la calle Torre como en, por ejemplo, la zona de Caldereto, Carril y demás, es que es una vía muy importante que difícilmente se le puede dar alternativa de tránsito en tanto en cuanto se ejecuta esa obra. ¿Qué he estado preguntando en paralelo? Pues tú te acordarás, en la calle de Ronda, la empresa que vino de Inglaterra, que hicimos ahí también otro experimento, y el experimento salió bien, que era una pintura que ellos, yo no sé dónde lo vi a esta gente por primera vez, se dedicaban a dibujar juegos infantiles con pintura termoplástica que era antideslizante en plaza. Y yo le dije que por qué no probaban hacer eso sobre la roca caliza y concretamente en la calle Torre. Hicieron la prueba y funcionó. También ellos estuvieron por allí para intentar buscar un tipo de material que se pudiese meter en las llagas de las piedras que hay, de los chinos que hay, y nada, no servía. Lo último que estaba preguntando es poder meter incluso una máquina de cadena, a ver si la máquina de cadena desgasta las piedras que están. Y con unas cuantas de pasada, pues mira, si con eso se reduce la altura entre la llaga y los picos de las piedras, pues ya se ha nivelado también un poquito. Que no, pues tendremos que tirar por lo que está diciendo el propio oyente, ¿no? Hacer la solución alternativa a ver si se puede hacer el tránsito peatonal, esa acera, por llamarlo de alguna forma. Vale, se nos está acumulando las preguntas, tenemos ya varias, vamos a ver si te parece un poco más rápido, más brevedad. Me está diciendo que me enrollo. Con más brevedad las respuestas, ¿no? Sobre todo para dar cabida a todas, ¿no? Esta pregunta nos llega por correo electrónico, creo que además lo dice el propio oyente, ¿no? Que se planteó, se trasladó en su ocasión al resto de grupos municipales cuando ha pasado por aquí por cosa de todo. Es bastante larga, yo la voy a resumir porque no tenemos tiempo. En definitiva, lo que viene a solicitar es que no se coloquen obstáculos en el puente de la Vega del Realejo, porque imposibilitan que puedan pasar los animales, ¿no? Por el puente sin problema, y que, bueno, pues como vía pecuaria tiene que estar también accesible, ¿no? Yo entiendo que se pueden poner algún sistema para evitar que entren los vehículos, pero que puedan pasar los animales. Tampoco en el siglo que estamos, los animales llevan pasando toda la historia y se ha podido regular vía paso canadiense o de mil maneras, pero que lo regulen sin que obstaculice el tránsito de animales. Vale. Venga, más cuestiones. Un oyente pide que se amplíe el horario del cementerio. Al tener un horario laboral, muchos familiares no pueden visitarlo, ya que el horario de apertura coincide con el del trabajo, claro, de las personas, ¿no? Lo traslado también a los compañeros. Sé que hemos estado viendo posibilidades de... Uno de los hándicaps que tiene el cementerio es que no hay iluminación interior en las calles. Por lo tanto, normalmente suele coincidir los servicios del cementerio con el horario diurno que nos permite las horas de sol que tiene. Claro. Visto eso, pues como sé que están viendo las posibilidades de iluminación, pues ver las posibilidades de horario también. Claro. Se pide más vigilancia en el Calvario. Dice que hay jóvenes que hacen la botellona, que dejan allí la basura, y que además arman escándalo, y se pide que, bueno, pues haya un poquito más de vigilancia en este sentido, ¿no? Sí, es algo que es generalizado, pero es que, por desgracia, no podemos tener más policías en más sitios, pero bueno, se lo traslado al compañero para que en la medida de lo posible se pueda intensificar. Uh-huh. El agua fría era del polideportivo de la calle Fernando Gavilán. Uh-huh. Vale, pues entonces se lo digo a la compañía de deporte. Y el arreglo del pavimento en el carril y Caldereto. Esto no sé si está recogido, ¿no? Eso está, creo que hay una mejora de abastecimiento en la zona de Caldereto, quiero recordar, que claro, inevitablemente tiene que llevar mejora también del pavimento. Vale, más peticiones de mejora del arreglo del pavimento en la torre, que ya hemos comentado, no hemos detenido aquí, y luego para cuándo el arreglo de la subida de los pinitos hacia el Calvario, que dice que han estado los del agua arreglando una avería y que lo han dejado peor. Pues se lo digo a los del agua. que además no es nada más que allí. Tengo que llamar al gerente porque he visto que tienen la manía de, por costumbre y operativa de trabajo, de abrir. Cuando cierran, le ponen el firme, lo dejan bastante tiempo. También es verdad que garantizan que no rinda, es decir, que rinde nada más que con arena o con sus bases, con lo que le hayan echado. Y finalmente le echan hormigón y después le echan el aglomerado, pero lo hacen tan estratificado los periodos de trabajo que se teznizan, y se lo digo muchas veces a claro, la gente. Claro, también es verdad que tienen que comprobar que la avería está solucionada realmente, entonces un periodo de tiempo claro, para que la abrir. Y lo que vemos muchas veces de las calles, que hay un blandón, donde ¿esto a qué se debe? Pues eso se debe a que han hecho un arreglo normalmente, no han dejado suficiente tiempo para que se compacte la arena antes de echarle la capa definitiva. Pero bueno, hay que jugar entre el tiempo suficiente y que no provoca más molestia de la deseada. Uh-huh. Yo se lo digo a gerente. Aparcamientos. Aparcamientos no exactamente. Dice, en el polígono, donde aparcamos los coches, dice, ¿no lo pueden arreglar un poquito? Dice que nos vamos a cargar los vehículos con los hoyos que hay. El polígono, igualmente, la famosa subvención de espacios productivos, que también incluía los blandones de aquello y la adecuación de los aparcamientos. O sea que eso, si no, vamos, yo creo recordar que la semana pasada se envió el acta de replanteo para esa otra subvención que no gestionamos nosotros, que viene en especie, digamos, de la central de contratación de Diputación. Vale, en los jardines de la calle García Caparrós dice que hay una rampa que es imposible bajar la pendiente que tiene, ya que la zona esa se hizo, dice, hace justo 30 años. ¿Habría alguna forma de hacer una rampa, dice, como manda la ley? Yo lo traslado, igual que antes. Yo siempre que se pueda intento que se hagan las cosas accesibles. Lo que pasa es que hay veces que te dicen, mira, las rampas hay que hacerlas conforme a lo que dice el código actual y vigente, que si el 10% de inclinación máxima, pero hay veces que el desnivel es tan alto que no pueden salvar esas normativas, pero yo lo traslado y que los que saben de esto que digan qué hay que hacer, ¿vale? ¿Me has dicho en calle? En calle García Caparrós. García Caparrós, vale. Aquí una pregunta que no sé si va con ironía porque termina con emoticonos de sonrisa, ¿no? De carcajada. Yo la lanzo. Un oyente pide que se adecue el botellón en la zona hipersol con una carpa o algún elemento para evitar que los jóvenes pasen frío cuando hacen la botellona. Bueno, eso condicionaría también el no tener techo para otras actividades. No sé, la verdad que habría que verlo. No le termino yo de ver mucho sentido a eso, pero por verlo no se descarta nada. En fin, quisiera saber si la calle San Ignacio entra también en ese plan, porque dice hay charco que entra el agua dentro de la casa incluso. San Ignacio, creo recordar. No, pero había algo por la zona de calle Magdalena. Tendría que verlo, porque me suena. Si no, espérate, lo voy a apuntar para que me miren lo del charco, de todas maneras. Vale, y más cuestiones. Nos vamos más a aparcamiento, y en este caso el proyecto de aparcamiento, ¿no? Que se anunció en su día. para solucionar la retirada del lobo estacionamiento de vehículos en la zona del Prado. Dice, le podéis preguntar al concejal cuándo se va a habilitar o a empezar a edificar el terreno que compró el ayuntamiento en la Avenida de Andalucía para aparcamientos. No, punto, lo aclaro. El terreno todavía no está comprado. No está comprado porque había problemas de temas de catastro y registro que había que regularizar el expediente, porque el ayuntamiento no puede adquirir algo que no cuadran los metros con los que son, porque podríamos incurrir en un, bueno, fraude, mil cosas que te pueden decir. Por lo tanto, la semana pasada me dijeron que ya el tema del registro lo tenían casi arreglado. Yo espero que no se demore mucho, porque nada más que se tenga la titularidad del mismo, se le mete mano. Bueno, y el resto, tres preguntas que nos quedan, que son repetidas, podemos decir, ¿no? Dice, el pabellón de toda la vida dice que hay un problema de hace muchos años, en invierno fría el agua, en verano ardiendo. Un comentario más que, bueno Pero, también imagino para que la arregle, ¿no? Pero bueno, está bien, se lo voy a comentar. Vale, otra, insistir en el arreglo de la barrera 18 de julio, dice que está abandonada por completo, todo lleno de verdín. Y otro oyente vuelve a comentar también lo del área del cementerio, más que nada, como decíamos, un comentario, ¿no? Dice que no considera que se rija el horario del sol con la apertura del cementerio, ya que por la tarde está cerrado, al no ser que haya sepelio. Tú lo has dicho, yo he dicho los servicios del cementerio, por ejemplo, los enterramientos. Los horarios, todos van condicionados, ahora mismo al no tener iluminación, al horario solar. Los servicios que se prestan en el cementerio, por ejemplo, el tema de los enterramientos, y que los horarios, se lo voy a comentar a la compañera para ver si hay manera de poderlos adecuar. Bueno, pues esto... Lo mismo pasaba con Rafael Alberti. Era otro que se cambian los horarios conforme a, creo recordar, a los horarios invierno-verano. De invierno y verano, y sin embargo no suelen coincidir con los horarios escolares. Por lo tanto, hay un desfase ahí y se estaba viendo la posibilidad de cuándo hay que hacer el cambio de horario realmente, si por el cambio de hora o por el cambio escolar, que es uno de los principales usuarios. Claro, tiene sentido, ¿no? Es claro, lógico. Por eso te digo. En función a los usuarios, aunque también hay que tener en cuenta las condiciones que tenemos nosotros, claro, ¿no? Del tiempo. Bueno, pues son de 24. Hasta aquí las preguntas que hemos recibido, hasta 31, 32 si contamos la del correo electrónico, que hemos recogido por parte de los oyentes de Radio Brique en el espacio de hoy en Cosas de Todos. No marchemos ya, ¿qué nos queda por decir? Poco más. Yo, la satisfacción de que estamos trabajando en una idea ahí de Ciudad Ciencia, que vamos a tener posiblemente repercusión nacional, pero no quiero que lo pongas después en el blog, que me van a echar la bulla en el CECI. Sí. Así que es un proyecto ilusionante, porque creo que, bueno, siempre que sea por el conocimiento, la información y la divulgación, es bueno que Ubrique sea referente, y si nos sale bien, vamos a hacerlo. Y después ya nos contarás, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues con todo ello nos quedamos. Manuel Ángel Chacón, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y nosotros, 1 y 25, despedimos ya la mañana la jornada de hoy. Enseguida se van a quedar con los servicios informativos y con Mari Carmen Lamela. La disfruten del resto del día. Hasta mañana. La Peña Cultural Flamenca de Ubrique abre el plazo de inscripción para las clases de cante y guitarra. Darán comienzo en el mes de febrero, cada viernes a partir de las 6 de la tarde, y correrán a cargo de Didier Macho. Más información y reserva de plazas en el 692-02-7576 o en el 659-0901-86. Recuerda, a partir de febrero dan comienzo las clases de cante y guitarra en la Peña Flamenca de Ubrique. En Ubrique y para la industria de la piel, Esteban González, patronaje y diseño. Apostamos por las últimas tecnologías al servicio de la artesanía marroquinera, con diferentes cursos de formación para elevar tu nivel de conocimientos. En febrero da comienzo un nuevo curso de iniciación al AutoCAD, dirigido al patronaje de bolsos y pequeña marroquinería. Configuración de AutoCAD y características de un área de trabajo y creación de patrones de bolsos y monederos tarjeteros desde cero. A la vez que aprendes a dibujar, aprendes cómo se crean los patrones. Grupo reducido de 8 personas máximo, 20 horas de duración en 8 jornadas, martes y jueves, en dos horarios, a las 4 y cuarto y a las 7 y cuarto de la tarde. Recuerda, en febrero nuevo curso de iniciación al AutoCAD. Infórmate en nuestra web estebangonzalezpatronaje.com o en el teléfono 687 29 76 44. En Los Callejones 41B, Centro Colchón, vuelva a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Ahora liquidación de nórdicos, fibra hueca, siliconada a mitad de precio. En Centro Colchón, ofertas permanentes con la calidad de los mejores fabricantes y con una gran variedad en equipos de descanso para que usted elija sea cual sea su necesidad. En Centro Colchón miramos más por su descanso y financiamos sus compras sin intereses hasta en 4 años. Centro Colchón en Los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Buenos días, permiso de conducir. Desde el Centro Médico Gare queremos recordarle que debe renovar su permiso de conducir antes de que caduque, para evitar sanciones o incluso la retirada de puntos. En nuestro centro podemos realizarle el reconocimiento y los trámites de renovación y le entregaremos una autorización temporal para que pueda seguir conduciendo mientras le llega su carnet. Actualmente todos los permisos deben ser renovados, incluso los de ciclomotor que antes eran permanentes. Igualmente le recordamos que contamos con una consulta de psicología para ofrecerle ayuda a usted o a su familia. Solicite información sin compromiso en el 956 46 24 06 o en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C. Centro Médico Gare. Compro Oro El Neno busca dependienta para trabajar en horario de tarde. Además, repartidor de propaganda. Si estás interesado o interesada, ven a informarte a nuestra tienda en Los Callejones. Si te partiste de risa con dos hombres solos y un punto con una, prepárate. Porque el 28 de enero a las 8:30 p.m. llega al Teatro Francisco Fotou de Ubrique Tanto Monta Monta Tanto, la historia de España contada con todo el humor del mundo, con Manolo Medina, Javier Bellespín y El Morta. Entradas ya a la venta en la oficina de turismo y a través de Giglon.com. Entrada individual 15 euros, entrada por parejas 25 euros. Tanto Monta Monta Tanto, la comedia más real de todas las comedias. ¿Está pensando en cambiar sus ventanas? Ahora Inoxer se lo pone muy fácil. Ventanas y puertas con multitud de colores, formas y con un elevado grado de aislamiento térmico y acústico. En Inoxer nos adaptamos a sus necesidades realizando estudio de su vivienda, presupuestando justo lo que necesita, sin necesidad de obras. Nosotros nos encargamos de todo. Visítenos y atendemos previa cita en nuestra tienda exposición, en calle Alcalde Emilio Rubiales número 46. Solicite visita en el 626 32 75 44 o en nuestra web inoxier.com. Ahora en Inoxier, gran promoción en mosquiteras y mamparas de baño. Comienza el año llenando de luz tu sonrisa. Solo este mes en Dental Company tienes tarifa plana de empastes a 35 euros.